Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Hoy día tenemos un espacio dedicado de cierta manera. Se acaba agosto, inicia septiembre, entra toda la fecha, aunque se adelanta todo con el cambio climático, entra la fecha de huertear harto, de hacer harta siembra. Entonces vamos a tener un contacto telefónico con un encuentro que se va a realizar en Catemu en un mes más aproximadamente, de guardadoras, guardadores, cuidadoras y cuidadores de semilla. En Catemu se va a realizar este encuentro y vamos a estar conversando con Paula, una de las organizadoras de este espacio. Además, tenemos como información, nuestra compañera Mel anduvo por La Ligua en un encuentro feminista que se llamaba algo así como Encuentro Feminista Macarena Valdés, y a propósito de eso se realizó un reporte que vamos a estar compartiendo con ustedes de este encuentro de organizaciones feministas, organizaciones en memoria, un encuentro socioambiental en memoria de Macarena Valdés, y la Mel se mandó un tremendo reporte, así que vamos a estar compartiendo eso con ustedes. Y también vamos a estar repartiendo información, vamos a estar empezando una suerte de segmento levantando el tema de las cooperativas. El Checho se mandó una en relación a su visita a Córdoba, así que ahí vamos a estar también compartiendo una cápsula especial vinculada con este tema. Vamos a también a dar una música que mandó el Checho y tenemos varias cuñas conscientes y de repente otros contactos telefónicos más que vamos a estar ejecutando en este preciso instante. Son las 12:30, así que en vivo y en directo también por la radio La Gente del Litoral Central. Desde la Tony también, así que la vamos a saludar. Vamos a ir al tiro con una música y esto es Alfa Blondie, Café Cacao, esto directamente desde África, a propósito de los incendios que no solo afectan en la Amazonas, sino que también Siberia, en la agroindustria, y dentro de esos avances el café y el cacao son elementos muy importantes. Masuba nene, abena kafe nisa,

Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Un tremendo, gigantísimo saludo a la Eve y al Facu, que están ahí haciendo el aguante en la casa, a la Palomita aquí, que está acompañando en labores comunitarias, comunicadoras, a la Anita también, que está escuchando y haciendo el aguante, al Checho, al Divach ahí, que nos estuvieron ayudando en las partes técnicas, a la Mel, que anda en una actividad de autogestión en el humedal La Ranita, y en general a toda la gente que se moviliza y genera algún tipo de acción para tratar de transformar esta realidad tan neoliberal, tan capitalista, tan patriarcal y explotadora. Estamos con la Coni en los estudios clandestinos de la Radio Placeras. Compañera, compañera de Radio Escucha, bueno, un saludo para todos. Ha sido semana súper fuertes, como decía tú hace un ratito atrás, el tema de Macarena Valdés la semana pasada. Vamos a tener unos me parece hoy día, ¿no? Sí, pues. Ahora vamos a dar justamente, ahora viene el audio que es el reporte que hizo la MEL de los días 23 y 24 de agosto en el encuentro socioambiental feminista Macarena Valdés en La Ligua, en un encuentro que tuvo como objetivos reflexionar sobre las demandas socioambientales feministas para la construcción de una agenda común a partir de las vivencias y luchas de mujeres y disidencias sexuales. Más de 100 agricultoras, trabajadoras del campo y feministas de todas las edades fueron convocadas para articularse y discutir juntas una agenda común de luchas socioambientales en distintos territorios. Durante la jornada de 2 días participaron de mapeos colectivos, elaboración de demandas y alternativas compartidas, ya sea para el tema económico que significa el extractivismo, como también para responder hacia las violencias, hacia los cuerpos y hacia los territorios. Además, se realizaron talleres en banco de semillas en la Escuela de Agroecología Germinar, que fue una de las personas que fueron entrevistadas la semana pasada. En la instancia, además, se ahondó la discusión sobre las demandas impulsadas en el Encuentro Plurinacional de Mujeres que piden justicia para Macarena Valdés y luchan por el fin del extractivismo, luchan por la soberanía y la autodeterminación de los territorios, de los cuerpos y de los pueblos, y también la desmilitarización de todos los territorios. Vamos a escuchar entonces el reporte que se mandó la MEL de este Encuentro Feminista Socioambiental Macarena Valdés, y volvemos en este Aire Puro número... ¿Qué número es, Connie? 603. Este 23 y 24 de agosto, más de 100 mujeres se reunieron en el Encuentro Feminista Socioambiental Macarena Valdés en La Ligua. Vamos a escuchar las voces de algunas de las asistentes de este encuentro. Con la energía vital de las ancestras, de las mujeres que caminan con mujeres, las sanadoras que usan sus poderes. Mi nombre es Constanza Núñez, soy parte de la coordinadora feminista 8M y me motivó a venir a este encuentro porque me interesan mucho los temas socioambientales. Participo también de otra organización que se dedica, que es la Escuela Cooperativa de Permacultura. La escuela es de Barrio Matasur, en Santiago. También estamos como buscando la autonomía, la organización comunitaria y la autogestión de las necesidades, un poco saliéndose del sistema capitalista, neoliberal, y en ese sentido me interesa mucho poder compartir con otras organizaciones, venir a conocer aquí la escuela, como otras experiencias de autoorganización también.

Oye, y hablando del calorcito, chuta, se viene pesado para el verano, parece, ¿eh? Sí, los efectos aquí de se poquillos cambios climáticos se están haciendo notar. Tuvimos un invierno sin ningún tipo de lluvia, todo muy seco, muy árido, así que preocupados también por eso. Los incendios ya comenzaron acá. Claro. Bueno, cuéntanos un poco acerca del tema de los conflictos socioambientales que hay por allá. Mira, oye, ¿se escucha bien, cierto? Se escucha bien. Ya, perfecto. Ya, nosotros con Manuel y otras personas que son originarias de aquí del Valle y estos que hemos ido llegando de a poquito, conformamos lo que es la Asamblea en Defensa del Elqui, que estamos hace años tratando como de generar un pensamiento crítico respecto que sucede en el valle que ha sido muy afectado por el extractivismo. Incluso, bueno, las primeras minas de oro se instalaron acá, la minera El Indio, que estuvo cerca de una década extrayendo oro, y nosotros podemos ver el resultado de eso a nivel ambiental, pero también social. Una población muy pasiva, que se ha creído mucho el cuento este de que Chile es minero, que nuestro sueldo el cobre y todas esas cosas que andan diciendo los políticos. Entonces ha costado mucho por ese lado levantar como una voz, una resistencia al extractivismo y en lo que se nos viene ahora, que es un nuevo proyecto minero que ya lleva algunos años generando un desastre en la alta montaña. Ahí les vamos a contar un poco en detalle, pero ese ha sido como el trabajo de la asamblea aquí en el Valle del Elqui. No ha sido fácil porque además la población, como te decía, es como bien diversa, ¿ya? Hay mucha gente de afuera, de Santiago, de otros lugares del mundo incluso, más la gente local, y eso mismo hace como difícil ese sentimiento de pertenencia y de identidad que tienen otros lugares como Pucha del Valle del Huasco, Freirina, en donde se han logrado levantar fuertemente contra proyectos que atenten a sus formas de vida. Y bueno, como en ese sentido, igual es súper importante lo que dices, porque finalmente, o sea, es toda la historia local la que ha tenido ese territorio, ¿cierto? Y como finalmente los conflictos socioambientales afectan a todos sin preguntarle dónde vino. Claro, pues, mira, de alguna manera hemos logrado acercarnos, bajar la información como a las comunidades locales, al mundo campesino y también al mundo empresarial, que acá es muy fuerte, pues hay una actividad turística ya no emergente, sino que ya instalada, y bueno, ellos de alguna manera también se sienten defensores del valle, porque es lo que venden, ¿no? Aunque muchas veces lo que se vende de este valle hermoso es esa postal de los parrones, ¿cierto? Que no son más que una imagen también del extractivismo agrícola que nos tiene sin agua, por ejemplo, ¿no? Porque muchos huertos se están secando aquí en los pueblos. Entonces, la verdad es que la radiografía aquí del valle es bien compleja, da para conversar mucho, pero hoy día yo quería más que nada exponer una situación que estamos viviendo que tiene que ver con la mega minería instalada en la naciente de las aguas, en zonas de glaciares, con proyectos binacionales. Entonces, por ahí vamos a ir en esta conversación, y yo hoy quiero que Manuel les cuente un poco más. Ya, aquí te dejo con Manuel Coy. Hola, Connie. Hola, nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, acá retomando también la información, aprovechamos de repasar todo lo que hemos hecho estos 6 años, con información recopilada, y es como un poquito desesperanzadora. Pero igual la pega que nosotros tratamos de agarrar, por lo menos con la asamblea, es una pega que ha sido bien trabajo de hormiga, como decía Cristian, tratando de difundir de esto mismo información que nosotros tenemos, tratarla de bajar a las comunidades, buscando también generar conciencia, más que un movimiento mediático, ¿cachai? Que podamos, que para nosotros sería relativamente fácil colocarlo en los medios, una foto, una postal del valle y todo eso. Lo que nosotros buscamos es crear conciencia, ¿cachai? Pensando en que si bien ahora tenemos amenazas y problemáticas socioambientales, esas problemáticas conectadas con que corramos las empresas no se van a acabar. Por lo menos en el caso de la minería, ahora tenemos una nueva inserción de los capitales japoneses y chinos acá en el país, el tema de cuántas personas o cuántos territorios afectaría este proyecto antes que nada. O sea, toda la cuenca en realidad, pues imagínate que están las nacientes del, está bajo el cerro más grande, que un cerro que es el Cerro Las Tórtolas, a la falda de este cerro se sitúa este proyecto binacional, ¿sí? Y de ahí el proyecto Alturas del Carmen, que justamente la Barre y los políticos locales lo promocionan como un proyecto nacional, pero un proyecto binacional. Y va a afectar tanto la cuenca del río Elqui como también la cuenca del río Hacha, por el lado, por la vertiente oriental de los Andes. Y eso para la gente que desconoce más o menos como ¿qué territorios de referencia son? A ver, como mira, más o menos estamos a, mira, desde La Serena hasta Vicuña, que es donde actualmente estamos despachando, son 60 kilómetros. Hacia arriba se sitúa a 80 kilómetros de Vicuña, de la ciudad de Vicuña. La cuenca, ¿cuántos kilómetros serán? Pero es parte de los valles transversales del norte semiárido, ahí donde hay una ¿cómo se llama? Una relación con el agua súper crítica como la estamos viviendo ahora, y estos tipos van a terminar haciendo pedazos lo que les faltó hacer pedazos en los 20 o 10 años que han estado allá arriba. Y bueno, cuéntanos un poco entonces acerca de este proyecto binacional de extractivismo minero. Mira, más que nada, para que tengan una referencia, vamos a utilizar el proyecto de Pascualama, que es como el más difundido a nivel territorial. Mira, el proyecto Pascualama contemplaba en su ejercicio unas reservas que la Barre estimaba en 18 millones de dólares. El proyecto, y ese es un proyecto binacional, se hizo un tratado binacional con Argentina para poder ejecutar estos proyectos que le vienen de anillos de perilla a la Barricol. Imagínate, el proyecto Altura tiene una expectativa de reserva de 35 millones de onzas, en comparación a Pascualama, que tiene 18 millones, que era como el proyecto binacional más grande que hasta el momento se había ejecutado. ¿Bien? Y ahí vamos viendo como varias problemáticas. Igual hay todo un proceso histórico que ha llevado a la inserción de la Barrick en Chile, como contaba Cristian también, en la Barrick y a partir del proyecto El Indio, quien también forma toda la forma de explotación minera actual, esta explotación minera moderna, entre comillas, que se realizan en Chile. Y desde ahí también salieron salieron las proscripciones para todas las mineras, para Pascualama, para Veladero, todas estas mineras que obviamente, o sea, hoy están siendo cerradas, están contaminando de forma aberrante los cursos de agua, tanto por el lado chileno como por el lado argentino. Desde ahí salieron, pues, esta fue la cuna, el Valle del Elqui fue la cuna donde se hicieron todas estas prospecciones. Justamente el proyecto Altura, como te decía, tiene esa estimación en cuanto a las millones de onzas de oro que posiblemente podrían sacar. El proyecto contempla ahora, está en una fase de protección, ¿ya? Eso partió el 2015 hasta abril del 2020. Lo digo ya por los contactos que tenemos, ya están creando por el impacto ambiental para poder ejecutar este proyecto. La Argentina, por el lado argentino, la gente nos cuenta ya que ya está como prácticamente listo, sancionado. De hecho, es como el caballito de batalla de lo que es el Ministerio Minero de San Juan. Lo proyectan como la mina que lo va a sacar de la crisis económica, y eso a partir de las mismas declaraciones que hacen los políticos allá. Por lo menos por el lado del territorio de él, estas prospecciones que van a durar hasta el 2020 contemplaban 102 plataformas de prospecciones. Son taladros que perforan junto a los glaciares de roca, como glaciares de hielo superficial, trabajo buscando justamente la mineralización del oro, que es el cordón del Indio, que une prácticamente el norte argentino, el noreste argentino, hasta, me parece que está hasta el valle del Lima, no, más abajo del valle de Limarí. Tiene una relación especial con el oro, hay mucho oro ahí. De hecho, cuentan las leyendas que cuando la mar tenía la mina arriba, los tipos sacaban metal en profundición directa. O sea, los tipos tenían una ley de, cuentan los viejos, de 16 kilos por tonelada de oro. Para que se hagan una idea, actualmente las minas están, o sea, ellos consideran rentable una ley de 0,5 gramos hasta 0,8 gramos por tonelada de, o sea, de oro por tonelada. O sea, era inmensamente, es inmensamente rico esa, en cuanto a oro, ¿sí? Y bueno, los tipos están en eso, vámonos, ya tienen los permisos desde el 2015, los permisos para hacer la prospección, y las problemáticas van en eso, pues, y es como también ha funcionado el proyecto extractivista, particularmente mineros en estos territorios donde los fragmentan. O sea, los tipos están funcionando ahora con 102 plataformas, supuestamente en 300 y tantas hectáreas, donde van a ser las nacientes del Elqui, del río Elqui, donde alimenta a todas las poblaciones, son más de 500.000 personas que viven en este territorio, donde todos nos alimentamos de esa agüita, pues el agua no deja de correr, pues no deja de subir. Y finalmente el proyecto, si tú lo consideras, porque los tipos como fragmentan, no lo presentan como un proyecto binacional, y si lo presentaran como un proyecto binacional, esas hectáreas de 320 que actualmente ellos declaran son 15.000 hectáreas donde se van a instalar mega minera a rajo abierto, que es una de las mineras más contaminantes. Y eso justamente lo que te hablaba del cordón del Indio, que el oro ahí está muy vinculado a lo que es el arsénico. El oro ahí se fusionó con el arsénico, y los tipos hacen un movimiento de tierra y el arsénico se volatiliza, decanta en el agua, es sumamente peligroso y complejo. De hecho, los tipos tuvieron más de 20 años tratando de inventar formas para poder sacar el arsénico de manera no contaminante, o sea, para que no mataran a sus trabajadores, para poderlo sacar del oro, para poderlo separar. Y ahí inventaron los llamados tostadores, que son los que van finalmente tostando el mineral para poder entrar y volatilizar el arsénico. Wow. El oro justamente se extrae de la forma más barata, que es con cianuro. Ya nosotros desde el año 96 hemos tenido montones de terrenos de cianuro, camiones alquiles que se han caído al río. La segunda causa de muerte en el territorio es cáncer. Uh-huh. Ahí estamos, tenemos justamente la duda de que si ese cáncer viene desde los metales pesados, del agua que tomamos, o de los agrotóxicos que nos tienen la agua de exportación acá. Uh-huh. Bueno, como este proyecto es eso, hay un proyecto binacional, uno de los más grandes, el caballito de batalla de la Parry, por lo menos para Sudamérica, porque hay que pensar, igual que la Barra, que está haciendo como una especie de deporte de la caída de Pascual Lama. Uh-huh. Hay una especie de retroceso en cuanto a sus inversiones, ha frenado las inversiones en Sudamérica. Uh-huh. Particularmente en Perú, Argentina y Chile. Uh-huh. Hay movimientos que igual estamos viendo, sondeando por detrás, a principios de año, un movimiento bien importante en cuanto a la adquisición de una empresa que hay que contribuir a la base igual como un monopolio con rango, otra transnacional y nacional de minería, y pues, están situando en la altura del cambio como el rescate de la inversión minera que tiene en Sudamérica. Eso es lo que nos asusta demasiado. O sea, hay bueno, Manuel, es el proyecto binacional Alturas del Carmen. Ya, pues, bueno, algunas palabras finales, Manuel, también Cristian, un llamado quizá a la gente que está escuchando. Sí, Cristian aquí. Oye, mira, muy cortito, es que algo que se nos pasó es la afectación a los glaciares. Mira, dentro del área de influencia del proyecto hay glaciares que, bueno, por un tema de malas leyes o malas definiciones, pasan a ser glaciarete y están siendo perforados, así, permafrost y todo el sistema crioforma de esa área. Pero además está muy cerca del glaciar El Tapado, que es el glaciar más importante de la cuenca del Elqui, a 10 kilómetros, y que nutre de agua potable a las mega urbes estas de Coquimbo y Serena. Entonces la gente no tiene idea, y abajo de lo que está pasando arriba en la cuenca, están súper tranquilos ellos viviendo quizás del turismo y de otro tipo de actividades, pero la cosa se viene súper grave si llega a haber una afectación a ese glaciar cuando comience la etapa de extracción. Bueno, para que no nos quedemos con ese sentimiento un poco pesimista, nosotros estamos haciendo lo que podemos acá, estamos generando conciencia, estamos en una etapa de difusión de toda esta información en las comunidades locales, bueno, a través de ustedes, gracias, también sacarlo de la región para que se entere todo el país. Pertenecemos a la Coordinadora en Defensa de los Glaciares porque, bueno, tenemos glaciares aquí, estamos preocupados por ello, y desde ahí también buscando una protección legal, pero principalmente concientizando a la población, más allá de los temas judiciales, que la gente se empodere de lo que es su territorio, ¿cierto? Que reconozca su identidad alquina, y desde ahí genere una defensa dentro de sus posibilidades. Oye, Cristian, para finalizar, preguntaste, por ejemplo, la asamblea sesiona una vez al mes, ¿quién quiera ir, por ejemplo? Sí, mira, nos juntamos una vez al mes, hacemos a veces algunas reuniones en ampliado, y nos juntamos casi siempre en un restaurante, en el restaurante de los Hare Krishna, que está aquí en la Plaza Gabriela Mistral de Vicuña. Mucha gente conoce uno de los restaurantes vegetarianos aquí, el Govinda se llama. Una vez al mes tenemos una página Facebook que es Asamblea en Defensa del Elqui, ahí estamos siempre publicando información, y bueno, el que quiera acercarse también, que nos escriba, el que tenga más información o necesite más información o quiera ser parte también de algunas acciones que se van a venir, para eso estamos. Super. Muchas gracias, Cristian y Manuel, por esta información tan importante, esta amenaza de este proyecto Altura del Carmen en el Valle del Elqui, que claro, o sea, después de contaminar las principales fuentes de agua de todo el valle, va a ser una amenaza tanto para también para agricultores que están dentro del valle, pequeños agricultores, hasta los grandes agricultores también van a tener una amenaza, y hasta, como decías tú, Cristian, en la ciudad. Claro, es. Sí, muchas gracias por este contactito y un abrazo. Ya, pues, Connie, un abrazo ahí para todos los compas de la radio. Muchas gracias. Ya, pues, muchas gracias a ti. Bueno. Chao, que estés bien. Chao, Manuel. Ahí teníamos a Cristian y Manuel de la Asamblea en Defensa del Elqui. Mucha amenaza a glaciar El Tapado. Es súper grave, amenaza con la poca agua que ya nos va quedando en los sectores más todavía, y en el norte, en la cuarta región, así que es una situación súper grave, importante, que los compañeros lo están difundiendo, así que acá como Radio Placeres, también como Aire Puro, estamos ahí para eso, ¿no? Sí, pues vamos a ir con una pausa musical. Esto es directamente desde Argentina, hablando del proyecto binacional. También la cultura y la música multicultural. Vamos con Argentina. Estos son Todos tus Muertos. La canción se llama Medios de Confusión. Era falsa, nos engañaron.

Seguimos en este aire puro, directo por la Radio Placeres de Valparaíso, en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Estamos en un aire puro donde acabamos de tener un contacto telefónico con la gente del Valle del Elqui, también un territorio que pertenece a la Coordinadora en Defensa de los Glaciares. Y ahora vamos a seguir con contactos telefónicos que estamos organizando para dar a conocer en qué están las distintas luchas socioambientales que están ocurriendo en los territorios. Lucha socioambiental que, a propósito de Latinoamérica, nos tiene bastante estresados, por llamarlo de alguna manera, y estresadas, adoloridos, los incendios en el vasto territorio que compone el Amazonas, no solo en responsabilidad de Bolsonaro, como con el personaje tan ultrafascista, tan conservador, tan torpe en sus declaraciones. Claro, nos cuesta mucho colocar el dedo acusatorio en la flexibilidad que ha puesto Bolsonaro para que se puedan llevar a cabo las quemas que permiten el avance del agronegocio, de la agroindustria, en contraposición a los ecosistemas que sostienen el Amazonas. Pero también en el sector de Bolivia hay una responsabilidad importante, donde también el gobierno de Evo Morales, con otra ideología completamente distinta a la que tiene Bolsonaro en cuanto a la administración de los territorios, también es parte responsable de lo que se está llevando a cabo ahí mismo. Entonces salió hasta un video de Evo Morales combatiendo el fuego en una cuestión bien comunicacional, con un poquito de agua, y justamente de agua, para darle el pase inmediatamente con quien estamos haciendo contacto telefónico, estamos, si no me equivoco, estamos con nuestro gran amigo, podríamos decir una especie de ¿cómo se llama? De corresponsal sobre qué pasa con el tema de las luchas del agua. Siempre ahí en tu Twitter, en su Twitter, nos va como comentando cuáles son las andanzas, por dónde anda sensibilizando y concientizando para que podamos transformar la administración de un bien tan necesario como es el agua. Así que dejo a la Coni con el gran Rodrigo Mundaca. Hola, hola Rodrigo. Hola Coni. Gracias por este contacto, gracias por la generosa presentación de los carnés. Son personas a las cuales queremos extrañablemente. Lamentamos no poder estar ahí en vivo, pero hemos estado siempre a disposición. Hemos intentado comunicarnos en los días sábados hasta ahora, pero créanme que llevamos ya varios meses recorriendo intensamente todo el territorio, hablando con muchas comunidades, porque hoy día, sin duda, que el tema de agua se instaló nacional y mundialmente, probablemente como el conflicto socioambiental más importante del país, pero también como el conflicto socioambiental más importante del planeta. Así que siempre a disposición, siempre feliz de poder hablar con la Radio Placeres, con el programa Aire Puro, y en particular expresarle también mi cariño y mi agradecimiento a René, que quiero extrañablemente. Rodrigo, cuéntame un poco acerca de la situación que corta al día de hoy y bueno, hoy día yo creo que en términos generales, el país de los generales a lo particular, hoy día la situación del agua en el país bastante gigantesca. La región de Coquimbo, la región de Valparaíso, la región de O'Higgins y 17 de 18 comunas rurales, antes de concluir el invierno, han sido declaradas zonas de emergencia hídrica por sequía. Hoy día en la región metropolitana, localidades como Alhué, como Melipilla, como María Pinto, Curacaví, Tiltil, Lampa, Batuco, Colina, etcétera, hoy día son comunidades rurales que están viviendo privados de agua. Y en particular en nuestra región, en la región de Valparaíso, está declarada zona de emergencia agrícola toda la región de Valparaíso por sequía. Hemos estado asistiendo, ustedes también, observando cómo hoy día los crianceros de ganado, bovino, ovino, caprino, al estar privados de agua, sus animales de cría ya se están muriendo dantescamente, quedando muertos en la cuenca, en las ollas de los ríos, porque en la región de Valparaíso se ha seguido priorizando el cultivo intensivo de palto en suelo sin aptitud de cultivo, un modelo que partió con mucha intensidad en la provincia de Menorca y que hoy día se replica de forma indiscriminada en todas las secciones de la Aconcagua, bajando desde los Andes, San Felipe, Yay Yay, Panqueo, etcétera. Y hoy día la situación, diría yo, que en particular la problemática del agua en el país, hoy día la verdad que no tiene un correlato desde el punto de vista de la política pública. Hace poco la Fundación Amulén dio a conocer un estudio que se llama Pobres de Agua y que fue publicado algunos extractos en el periódico La Tercera el 2 de junio de 2019, y ese estudio sostiene hoy día que en el país hay 380.000 viviendas rurales sin acceso a agua potable y que probablemente sean mucho más. A propósito de las zonas de emergencia hídrica por sequía, señala que 8 de cada 10 recolectores de agua en el mundo rural son mujeres, y sostiene además que en los últimos 5 años se han gastado 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de energía, particularmente en la región de la Araucanía, el Biobío, el Maule y Valparaíso. Por tanto, yo diría que hoy día asistimos, y lo voy a decir sin ufanarnos de aquello, estamos asistiendo, parafraseando a Gabriel García Márquez, a la crónica de una muerte anunciada. Es decir, esto lo dijimos hace muchos años en la radio de ustedes. Yo recuerdo que hace 10 años probablemente, junto con Luis Soto, hablábamos de este tema. La gente, la verdad, nos decía que el acceso al agua era un derecho humano de tercera, de cuarta generación, y la verdad es que hoy día lo que sucede en los territorios producto del despojo es tremendamente dramático. Y bueno, para hablar en torno a eso, entonces, como es un tiempo súper dramático el que estamos viviendo en la actualidad, pero ¿cuáles son un poco los espacios de esperanza? Me acuerdo que nos encontramos hace un par de semanas hablaban distintos dirigentes, Marcelino Coyillo, yo también, acerca de otro modelo de desarrollo para el país. Bueno, yo creo que la esperanza siempre está viva. Es decir, el día que perdamos la esperanza, vamos probablemente van a abandonar esta batalla, una batalla que hoy día es un imperativo ético, un imperativo moral, recuperar el agua para las comunidades de los territorios. Lo que sí observamos con mucha esperanza es cómo hoy día las organizaciones, cómo las comunidades, cómo los territorios se organizan en torno a la promoción y defensa de las aguas, en torno a seguir sumando mentes y ganando corazones por la causa del agua. Ahora, en este mismo minuto, me tocó hablar en la mañana en una comunidad en la región metropolitana, y ahora estoy en la localidad de Los Cerrillos, en Cerrillos, donde hay muchos municipios que se encuentran discutiendo en el centro de eventos La Loparra, aquí en Cerrillos, discutiendo y organizándose en torno a la COP25, pero organizándose desde las comunidades, desde los territorios, y donde nos va a corresponder ahora en pocos minutos más compartir el panel con personas que están hablando de la reapropiación social de los públicos, es decir, con la necesidad de recuperar las sanitarias para las comunidades, con gestión comunitaria, con participación social particularmente. Es decir, el tema está instalado, la esperanza que tenemos es fundamentalmente radicada en las comunidades. Tenemos muy poca esperanza en la casta política, en un porcentaje importante de la casta que también es parte de este modelo y que ha sido cómplice de mantener este modelo de lucro y usura con el agua. Pero nuestra esperanza radica en esto, en estas expresiones que se van entrando con mucha fuerza en todos los territorios, que comprenden hoy día la necesidad de hacer del agua un bien común y su acceso a un derecho humano. Y esto es lo que tiene muy esperanzado, sin duda. Súper. Y bueno, como decía recién, la organización es la herramienta que tenemos, ¿cierto?, como para poder sacar esta administración desde lo privado, desde también el Estado que vende lo público, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si nos puedes contar alguna experiencia, como de quizás las cosas que están trabajando en torno a lo comunitario, la gestión comunitaria del agua. Bueno, aquí hay experiencias de gestión comunitaria en el país a propósito de los sistemas comunitarios de agua potable rural, de los APR, que sin duda han sido los principales afectados por el modelo de despojo, pero hoy día uno observa como las uniones comunales de APR en Cabildo, por ejemplo, las uniones comunales de APR en Petorca, por ejemplo, constituyen mesas de trabajo donde colocan en diálogo permanente la experiencia de los sistemas de comunitarios de agua potable rural en Petorca, colocan en diálogo los sistemas comunitarios de agua potable rural en Cabildo, definen estrategias de trabajo, definen agendas de movilizaciones en conjunto, y ahí hay una experiencia que es bastante concreta, o cómo hoy día la gente en la ciudad de Osorno se comienza a organizar en torno a instalar un debate público que tiene que ver con la remunicipalización de los servicios sanitarios, entendido como tal la participación de las comunidades, sin solayar la importancia que tienen las comunidades en la administración, asignación y ejercicio sobre las aguas, respondiendo a las particularidades de los territorios. Yo creo que hoy día se están dando experiencias que no las conocíamos, pero además también se han experiencias, situaciones que son bastante dantescas. Hace pocos días atrás nos enteramos que el río Renaico se estaba rematando. O sea, hoy día este gobierno no tiene vergüenza alguna en su compromiso bursátil con las aguas. El río Renaico es el límite físico entre la región del Biobío y la región de la Araucanía, y ahí una hidroeléctrica de propiedad del zar de las aguas, Isidoro Quiroga, se intenta apropiar de las aguas del Renaico, de circunstancias que el río Renaico es el límite físico entre la región del Biobío y la región de la Araucanía, que son las regiones donde más dinero se gasta comprando agua dulce y arrendando también energía para el pueblo pobre y sencillo. Por tanto, la organización hoy día tiene que responder particularmente a este modelo de foco, que tiene que responder con la fuerza y decisión que se requiere para terminar con él. Buenísimo el mensaje, Rodrigo. Te agradecemos mucho este contacto. No, y, muchísimas gracias. Si quieres finalizar con alguna palabra. No, muchísimas gracias. Nosotros nos mantenemos en el territorio, nos mantenemos en la provincia de Petorca. Recorremos intensamente el país desde la provincia de Petorca, seguimos dando cara ahí. Las estrategias de lucha sin duda que se han ido flexibilizando y adecuando al momento histórico que estamos viviendo en este minuto. Darle las gracias a todas y a todos los que nos permiten estar en sus comunidades, nos permiten hablar en sus comunidades. Hemos salido de la provincia de Petorca y empezamos a hablar y a caminar por las comunidades, a aprender, a escuchar, a poner en diálogo y valor lo que son las resistencias territoriales, a poner en diálogo y valor experiencias que son tremendamente importantes, y también aprovechar la oportunidad de pedir libertad para el lonco Alberto Curamil. Alberto Curamil es un loco del LOF Radarco, miembro de la Alianza Territorial Mapuche, premio Goldman 29 de abril de 2019, y que este país, que hoy día su pana de ser el anfitrión de la cumbre de cambio climático, la COP25, tiene encarcelado y lo tiene padeciendo prisión política en la ciudad de Temuco, donde un fiscal pide 58 años de cárcel para el lonco Alberto Curamil, a quien le expresamos siempre nuestro cariño. Todas nuestras intervenciones están concluyendo pidiendo la libertad del lonco Alberto Curamil por lo impropio que sea el Estado chileno, quien intenta castigar a una persona que ha defendido su territorio, que ha defendido sus identidades culturales, y que hoy día se mantiene digno y altivo enfrentando a una justicia de clase que intenta defender intereses de clase en contra de las comunidades y en contra de los territorios. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a ti por este contacto, Rodrigo. Un abrazo. Ahí estamos, contacto telefónico con Rodrigo Mundaca, siempre tan asertivo y siempre tan claro en las palabras, y desde hace mucho, pero muchísimo tiempo, recorriendo el territorio junto a las comunidades, llevando un poco la realidad de la provincia de Petorca, para de cierta manera sensibilizar y concientizar a otros territorios que les pasa exactamente lo mismo con este usufructo que se genera del agua a partir de las mineras, a partir de las hidroeléctricas. Se piensa más bien este tema como para el desarrollo económico, pero para nada para el uso de las comunidades y de las personas. O sea, el costo que menciona Rodrigo Mundaca, no me acuerdo exactamente, pero algo así como 150 mil millones de pesos para entregar agua en camiones aljibe. Entonces, el negocio que tiene quien tiene los camiones aljibe se está forrando con este tema de la escasez del agua, en vez de invertir en destruir estos aparatajes que hacen las plantaciones de palto para robarse el agua, para desviar los ríos y todo. En vez de gastar esa plata en recuperar el agua, así nada, se hace vista gorda con eso, porque son, lo más seguro es que sean papás de los hijos de sus hijos que están en el colegio, o de sus hijos que están en las universidades, puede que sean compadres que se encuentren en las iglesias, porque muchos son de CEI, son de la UDI los que se encuentran con este tema de la usurpación del agua. Entonces no ocurre absolutamente ningún cambio, sino que mejor se opta por gastar una millonada por parte del Estado en camiones aljibes, que ni siquiera eso asegura una calidad del agua para las personas que funcionan con eso, que cada vez van a ser más. Oye, yo te iba a contar súper que yo vivía en Pirusquén hace unos años, y ahí teníamos el grande, enorme, bellísimo, en otro era limpiecito, el río Tolten, al lado, y la gente, o sea, la municipalidad mandaba camiones aljibe en vez de sacar el mismo agua del río. Entonces, esta cuestión de, es todo un mundo esto de los camiones de aljibe, de que el costo, por ejemplo, de que tienen 24 horas solamente van a tener una, como una calidad buena del agua. Entonces, son muchas cosas que también implican un tema de salud también a las personas que están, o sea, a todas las personas realmente, porque acá en Valparaíso también tenemos camiones de aljibe para las tomas. O sea, como acá también es una realidad. Sí, pues usted lo ha dicho, o sea, cuando no hay agua potable, cuando no hay acceso a agua potable, cuando no hay acceso al alcantarillado, se multiplican las muertes por diarrea y por distintos bichos que se van colocando en las aguas contaminadas que a la cual accede la gente. O sea, el que se haya mejorado el tema de las muertes infantiles de menores de 5 años en el mundo tiene que ver con esto, con la accesibilidad del agua. Pero hoy en día esa accesibilidad, como lo decía la gente del Valle del Elqui, está generando que el agua que están tomando esté contaminada y enfermedades modernas como los cánceres están siendo elementos súper importantes. Es decir, ahí uno se da cuenta de cómo las administraciones de los territorios obedecen única y exclusivamente a la racionalidad económica, porque si tenemos tanto cáncer en Antofagasta, si tenemos las tasas más altas de cáncer en Quintero Puchuncaví, si empezamos a tener altas tasas de cáncer en el Valle del Elqui, bueno, ahí es donde la salud pública deberá generar hospitales oncológicos en cada uno de estos lados con especialistas, con los mejores instrumentos y tecnologías para poder aliviar la vida de la gente que se ve afectada por estas, comillas, externalidades que coloca este modelo de desarrollo. Está heavy con el tema del agua, está heavy con el tema de los incendios, está heavy con el tema de las mineras, porque todo esto que nosotros estamos compartiendo, estas distintas luchas socioambientales, se multiplican en los países, en Ecuador, en Bolivia, en el Amazonas. A los indígenas están haciendo una verdadera masacre, los latifundistas, los sicarios, y todos ellos están generando esas masacres. En México, para qué decir, y en Colombia, que gestionó de cierta manera o pavimentó el que nuevamente una parte disidente de la FARC hayan dicho no, párenla, pues, o sea, no nos vamos a entregar para que nos maten completamente a todos los dirigentes sociales y a todos los ex guerrilleros desmovilizados, así que volvemos a tomar las armas. Como dijo, ahí escuché a Raúl Sor, como dijo Raúl Sor, más que una guerrilla ya funcionan como autodefensa, es decir, defienden sus vidas de los paramilitares, de los narcos, incluso de los militares que pertenecen al estado del gobierno de Iván Duque. Así que está fuerte la cosa. Vamos con una música. Esta música es de no me acuerdo si es del sector de Petorca o de La Ligua, pero me imagino que es de ese sector. Es Don Mario y la canción se llama Agua. Mario Nostrosa, lo escuchamos acá en el 87.7 FM Radio Placeres de Valparaíso. Oh,

Bueno, el programa Aire Puro, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso, también en vivo y en directo por la Radio Las Queches del Litoral Central, también en vivo y en directo por la Radio Juan Gómez Milla de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y en diferido por varias radios comunitarias, entre ellas, no la hemos sumado, por eso las mencionamos al aire, la Radio Minga de Chile y también la Radio Latué de Coyhaique. Así que le mandamos un saludo a todos los territorios a donde llega este espacio, y no solo a esos territorios donde suenan en radios comunitarias, sino que también ustedes lo pueden descargar o lo pueden escuchar en directo desde el blog de Aire Puro, que se llama airepurovalpo.blogspot.com. Ahí ustedes van a encontrar la mayoría de estos espacios, especialmente los últimos, estarán los 200 últimos de los cuales ustedes vean escuchar. Vamos a colocar ahora las décimas que nos manda el corresponsable Nico. Esta décima se llama o está dedicada fundamentalmente a la Aconcagua, y esto es parte de los aportes que se vehiculizan a través del Aire Puro, y agradecemos completamente la participación del corresponsable. Vamos con las décimas. La paga el pueblo y su gente. El mal vivir hoy se siente en cada respiración. Es terrible ver el valle seco, gris, deforestado, con los paltos que han plantado en mi cabeza no caben. Por acá está el relave, más allá la fundición. Avanza así la expansión, cazándonos como presa. Sufre la naturaleza el costo de la ambición. Es contradicción intensa que el gran río Aconcagua hoy no tenga nada de agua en su cuenca, que es inmensa. Si usted reflexiona, piensa, el glaciar omnipotente en lo alto es residente y gestor de nuestra vida, la maldad tan conocida la paga el pueblo y su gente. Cuando el progreso llegó, transformó nuestro paisaje y un monótono ropaje a nuestros cerros vistió. Y el aire a su vez pasó de ser limpio a maloliente. Permítame que le cuente con toda sinceridad. Ya no hay felicidad, el mal vivir hoy se siente. Entre la rabia y tristeza también surge la esperanza, porque un pueblo unido avanza cubierto de fortaleza. Y la nueva historia reza que el pueblo en revolución les grita a todo pulmón que se vayan a la chucha. Aquí se siente la lucha en cada respiración. Cogollito que hace falta al fin doy la despedida, queriendo más agua y vida y no una plaga de paltas. La consigna no se enalta, se pasaron de la raya, hoy ya nada nos acalla en la fuerza de este grito, que en la roca queda escrito, que se vayan, que se vayan. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos con otra entrevista, la tercera al hilo, y esto es ya, nos saltamos del Bayerel y nos fuimos a Petorca, y ahora nos vamos, parece que a Pitrufquén. Mira, ahí nos fuimos más para el sur, así que vamos a escuchar, ahí la Cori tiene el contacto telefónico. Vamos a hablar con Pablo Huaychilao, huaychén de la comunidad de Carilafquén. ¿Cómo estás, Pablo? Ay, ay.

Así que, bueno, hablábamos con Pablo de la comunidad de Carilafquén y Pablo, un mensaje para finalizar este contacto, un mensaje para los otros pueblos que están en resistencia. Sí, bueno, hay que seguir en resistencia, hay que seguir luchando. La historia se escribe todos los días, nosotros somos parte de la historia, nuestros pueblos y nuestros pueblos tienen que seguir y la responsabilidad de nosotros proyectarlo hacia el futuro, con nuestro feyentón, con nuestra cultura, con nuestra espiritualidad. La lucha de los pueblos originarios es la lucha de la vida, por lo tanto la gente tiene que entender además de que cuando nosotros luchamos por los ríos, luchamos por las montañas, por nuestro Huincul, Leufú, Mahuiza, estamos luchando también por la gente que vive en esta tierra. Sí, claro, como que es un solo mapa, ¿no? En una sola relación entre la gente que la habita y la tierra misma. Así es. Pues yo creo que la gente tiene sabe hoy día la crisis ambiental que se presenta. Sí, repetimos de nuevo. Ahí estamos entonces en contacto telefónico con Pitrufquén. No estuvo fácil, pero salió. Juan Pablo Guachicao, él es recién de la comunidad de Carilafquén, eso es en Pitrufquén. Entonces eso queda en la Araucanía, Gualmapu, al frente queda Freire, toda la cuenca del río Tolten es donde se organizaron, así que eso por ahora ganaron esta batalla, una batalla importante que probablemente no es la guerra conociendo todos los otros conflictos ambientales que hemos visto históricamente, pero esta fue una importante, una muy grande. Sí, una de las características de los conflictos socioambientales es que quedan en condición de latentes, no se acaban nunca, porque en algún minuto, si es que les ganan, como pasó con Dominga, si es que les ganan, vuelven con otra idea, vuelve otra industria, en fin. Vamos con una música, nos despedimos con la paloma de este aire puro. Esto es Arbolito, la canción se llama De Agua, y estamos en el aire puro, vivo y en directo, por la Radio Placeres de Valparaíso. Somos agüita fresca que regala claridad. es dejarse llevar. Y en la mirada el sueño del Vamos a hablar del movimiento del cooperativismo, vamos a hablar de la autogestión. Estamos en La Ronca, centro comunitario. Espacio comunitario. Espacio comunitario, aquí en Tras la Sierra, esto es Los Hornillos, y nos encontramos en estos momentos junto a Juan, que es una de las personas que aquí labura, hace presencia, resistencia. ¿Cómo estamos, Juan? Bien, muy bien. Muy contento por la visita. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, aquí ustedes hacen un montón de actividades, ¿cierto? Y tienen una historia para atrás. ¿Nos podrías contar más o menos de qué va La Ronca? La Ronca es, digamos, un espacio, nosotros lo llamamos un espacio comunitario, en donde funcionan diferentes proyectos. Funcionan proyectos de trabajo, cooperativas de trabajo, funciona una escuela de artes y oficios. Eso es principalmente lo que hacemos. Se hacen peñas, fiestas, digamos, otras actividades, charlas, pero bueno, principalmente lo que funciona es eso. Es una cooperativa de trabajo de comunicación, que es Radio El Grito. Es una radio que transmite acá todo el Valle Tras la Sierra. Una cooperativa editorial, que es Tierra del Sur, que viene funcionando hace 17 años. Una cooperativa de panadería, que hacen panificación, que venden acá en distintos pueblos de acá del Valle Tras la Sierra. Una cooperativa que hace galletitas, y una cooperativa que hace molienda, que hace muele, digamos, distintos granos, arroz, algarroba, garbanzo, trigo, maíz, distintas cosas. Eso es lo que funciona actualmente. Y una escuela de artes y oficios que comenzó el año pasado, arrancó el año pasado, tiene un año y medio, es un proyecto que se está impulsando, digamos, desde las cooperativas. El año pasado empezó con unos talleres para adultos, digamos, de oficios, mecánica, herrería, carpintería, apicultura, distintas cosas funcionaron a lo largo del año, y este año sigue, y este año se le agregó una escuela de arte para chicos, donde distintas cosas como plástica, música, capoeira, distintas cosas que funcionan para chicos, y con una merienda que se les da a los chicos. Oye, ¿qué tal el trabajo en cooperativa? ¿Es una alternativa? Y nosotros creemos que sí es una alternativa, digamos, nosotros preferimos organizarnos así, digamos, sin jerarquías, sin patrones, digamos, sin mandar ni obedecer, básicamente, tratando de ponernos de acuerdo. Es la forma que encontramos de trabajar, y digamos, por ahora nos está yendo bien. Seguimos apostando a esta forma de trabajar, más que salir al mercado a buscar digamos, algún trabajo o alguien que nos emplee. Preferimos organizarnos de esta manera. ¿Trabajan los ricos? ¿A que no? Entonces, si el trabajo fuera bueno, ya lo tendrían acoparado los ricos, y entonces nomás ellos trabajarían. Y bueno, preguntando, averiguando, digamos, los insumos los conseguimos digamos, al estar en una zona rural, digamos, nosotros estamos como en el interior del interior de Argentina, digamos, entonces se nos complica un poco en cuanto a los insumos, pero bueno, más o menos ya preguntando de gente que sabe, de otras cooperativas, de otra gente que está en el oficio, vamos aprendiendo. En cuanto a la harina, que yo también estoy participando, digamos, nosotros tratamos de conseguir en general grano, digamos, orgánico, que es, cuesta todavía, si bien hay cada vez más gente produciendo, cultivando, así ya a mayor escala, todavía cuesta, así que, digamos, algunos granos los conseguimos en el circuito comercial común, digamos, y otros granos ya tenemos identificados algunos productores en donde nosotros ya vamos y o llamamos directamente y nos lo traen o los conseguimos, más que nada de acá de Córdoba. Tratamos de como de motivar a la otra gente, digamos, a gente que esté, digamos, con tierra o cultivando, para que, bueno, de alguna manera necesitamos maíz, necesitamos trigo, che, nosotros tenemos, o sea, aseguramos, digamos, que la gente que esté laburando el campo lo pueda cultivar, lo pueda sembrar, lo pueda cosechar tranquilo, sabiendo que tiene un lugar donde colocarlo, digamos. Ese sería nuestro, digamos, nuestro primer objetivo. Oye, bueno, y finalmente, en el contexto que estamos viviendo tanto en Sudamérica como en el resto del mundo, el valor que se le da también a este tipo de organización. Yo creo que básicamente nosotros nos estamos organizando desde la comunidad, desde los grupos de afinidad, de grupos con intereses en común, y más que nada nosotros partimos de eso, de los grupos de afinidad, siendo consecuentes y constantes, ¿no? Que esa es por ahí una característica que vemos también, que por ahí en estos procesos más comunitarios o de cooperativas van fallando, que por ahí van un año, se quedan, dos años, se quedan. Nosotros, digamos, hay momentos difíciles, pero apostamos a la continuidad y al compromiso para seguir construyendo y de alguna manera tratar de incluir, de tener bastante apertura con la comunidad, con los vecinos, con la gente que te rodea, que es la, digamos, la que te va a hundir o la que te va a salvar de última manera, ¿no? La editorial es el Facebook Editorial Tierra del Sur, y que ahí nos pueden contactar, digamos, ¿no? De familia obrera, lucha ahora ya verá. De mi abuelita Fidel hasta la crack, que mi mamá, que está cansada de rajar, mal paga y emplea fome sin laguna de cotización, hace exacto dos décadas. Cocinero de oficio, proleta de corazón. El trabajo es el principio, si el fin la revolución, autogestión como base de sustento ideal. Solo al cambiar el mundo será un gusto trabajar. Comerán el pan con el sudor de su frente. Muy bien dicho. ¿Qué bien dicho? Y entonces ahí está el detalle del trabajo. Todos los que son tontos comen pan con sudor, que aparte de ser molesto es una cochinada. ¿Dónde está la higiene? Por eso yo no trabajo. Mientras se suden, no trabajaré nunca. Estamos de vuelta en este aire puro. De vuelta. Estamos de vuelta en este aire puro y ya cerrando este programita en donde tuvimos el contacto con la Asamblea en Defensa de Derechos, con Cristian y Manuel, con Rodrigo Mundaco. Hoy día fue un programa en torno al agua bastante marcado, y el último contacto lo tuvimos con Pablo Guayquilao de Virusquén. Experiencias que nos dan esperanza, experiencias que han sido de la resistencia. Y bueno, nos despedimos. La última cosita, invitarlos a un par de actividades. La primera es el día de hoy. Esta actividad se va a hacer a las 6:30 de la tarde acá en Valparaíso. Es una actividad en conmemoración de Marcelo Berríos, Marcelo Berríos, Marcelo Barrios, vive en la juventud que resiste, así se llama esta actividad. Es una actividad en conmemoración en el marco de como esta semana de conmemoración contra el olvido y por la memoria, ¿cierto? No elijas entre el olvido y la memoria, se llama esta jornada, toda esta semana de actividades de la coordinadora de iniciativas 30 de agosto. Y entonces eso es en la sede vecinal 18 de septiembre en Aquiles Ramírez con Progreso en Cerro Yungay Alto. Y eso es, estamos terminando este aire puro. Nos queremos también invitar a una actividad del día 7, donde estaremos con la Brigada Verde de Polanco y ahí con los trabajos voluntarios, con las jornadas de trabajos voluntarios. Así que eso va a ser el día 7 en el pasaje Luqueto en Polanco. Y el lanzamiento de toda esta campaña se va a hacer el viernes 6 de 5 a 7 de la tarde. Ahí mismo en Polanco, en la plaza, en el segundo piso del ascensor Polanco histórico. Así que aquí estamos terminando con el aire puro. Se viene a buen puerto y nos escuchamos la otra semanita. Un abrazo. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.